Un aviador, el desierto y un niño llegado desde muy lejos. El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. El siguiente planeta estaba habitado por un borrachín. Fue una visita corta, pero triste para el Principito. El borrachín estaba sentado entre una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. Hola, ¿qué estás haciendo? Estoy tomando. ¿Y por qué estás tomando? Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que tengo vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? Vergüenza de estar tomando. Las personas mayores son decididamente muy, muy extrañas, se decía el Principito durante el viaje. En el cuarto planeta vivía un hombre de negocios. Tan ocupado estaba que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el Principito. 3 y 2 son 5, 5 y 2 son 7. No, 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12. 12 y 3, 15. Buenos días. 15, 9, 24. No tengo tiempo para volver a encenderlo. 22 y 6, 28. Más todo lo anterior. Entonces da un total de 501.622.731. ¿500 millones de qué? Todavía está ahí. 500 millones de... Ya no sé. Tengo tanto trabajo. Yo soy un hombre serio. 5 y 2, 7. 7 y 8, 15. 15 y 4, 19. ¿500 millones de qué? En los 54 años que vivo aquí, solamente me molestaron 3 veces. La primera fue hace 22 años, cuando un abejorro cayó de quién sabe dónde. Hizo un ruido bárbaro y me equivoqué en 4 sumas. La segunda vez fue hace 11 años, cuando tuve un ataque de reumatismo. Me hace falta ejercicio porque no tengo tiempo para moverme de aquí. Yo soy serio. Y esta es la tercera vez que me molestan. A ver, 501 millones... ¿500 millones de qué? 500 millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo. ¿Moscas? No, no, cositas que brillan. ¿Abejas? Pero no, esas cositas doradas que vuelven locos a los poetas y a los vagos. Pero yo soy serio, no tengo tiempo para esas pavadas. Ah, usted dice las estrellas. Eso es, estrellas. ¿Y qué hace usted con 500 millones de estrellas? 501.622.731, para ser exactos. Yo soy un hombre serio, soy preciso. ¿Y qué hace con las estrellas? Nada, las tengo, son mías. ¿Las tiene? ¿Son suyas? Sí. Pero yo conozco un rey que... Los reyes no tienen, ellos gobiernan, es muy diferente. ¿Y para qué les sirve tener las estrellas? Para ser rico. ¿Y para qué le sirve ser rico? Para comprar más estrellas, si alguien las encuentra. El Principito pensó que el hombre de negocios no razonaba muy diferente que el borrachín, pero igual siguió preguntando. ¿Y cómo hace para tener las estrellas? ¿De quién son las estrellas? No sé, de nadie. Entonces son mías, porque soy el primero en haberlo pensado. ¿Y eso es suficiente? Claro, cuando encontrás un diamante que no es de nadie, entonces es tuyo. Cuando tenés una idea, la haces patentar. Es tuya. Las estrellas son mías porque nunca antes había pensado en tenerlas. Es cierto. ¿Y qué hace usted con sus estrellas? Las administro, las cuento y las recuento. Es difícil, pero yo soy un hombre serio. No sé, si yo tengo un pañuelo, puedo ponérmelo alrededor del cuello y llevármelo. Si tengo una flor, puedo cortarla y llevármela. Pero usted no puede cortar las estrellas, y menos llevársela a ningún lado. No puedo cortarlas, pero puedo depositarlas en el banco. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que escribo en un papelito la cantidad de mis estrellas y después guardo el papelito bajo llave en un cajón. ¿Y eso es todo? Es suficiente. Será divertido, es bastante poético, pero no es muy serio, se decía a sí mismo el Principito. Él pensaba muy diferente que las personas mayores. Yo tengo una flor que riego todos los días y 3 volcanes que limpio todas las semanas. Nunca se sabe. Si se tapan, pueden explotar. Entonces, es útil para mis volcanes y para mi flor que yo los tenga.